Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabede Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri gure irratsaiora. Alabede Irratia entzuten ari zarete eta irratsau hau Órdago Navarra da. Bienvenidos un miércoles más a este programa de resistencia y divulgación de la cultura propia llamada Órdago Navarra. Las noticias, los comentarios, las entrevistas que este programa te ofrece demuestran muy a las claras que la realidad, la situación política y la situación económica actual forman parte de una estrategia diseñada por los estados ocupantes que nos afectan diariamente a todos los navarros y que dirige, sin que nosotros pintemos nada, nuestras vidas. Evidentemente que estamos en una realidad, que vivimos el presente, pero ¿qué decides tú sobre tu propio presente? ¿Cuándo te han preguntado a ti los españoles si crees conveniente la subida de la luz, o la venta de las empresas estatales, o la subida de los tipos de interés, o la construcción de grandes vías ferroviarias o grandes estadios de fútbol? ¿Quién nos ha consultado para decidir privatizar los servicios públicos? ¿Quiénes nos han consultado para reducir las tasas presupuestarias de los servicios sociales? ¿Quién nos ha consultado para construir tantas cárceles? ¿Qué decisión has tomado tú a la hora de decidir cómo se gestiona un país o cómo se endeuda un país? Si sabemos que te extrañas de que pidamos intervenir en estas decisiones, pero es en estos asuntos donde los gobiernos españoles de Madrid y sus lacayos de Vitoria y Pamplona ejercen su poder y dirigen nuestras vidas y las de nuestras familias. Un sistema capitalista salvaje sumado al imperialismo español y francés forman la mezcla perfecta para atenazar nuestras vidas y encadenarnos, además de en el terreno militar, amordazarnos con una deuda externa de la cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Todos los que llevamos viviendo años y trabajando en Navarra, independientemente de la nacionalidad, sexo o credo, padecemos las consecuencias económicas y políticas que nos supone vivir bajo la bota de las decisiones que se toman ajenas a este pueblo. Todos, los obreros, las mujeres, los empresarios, los cooperativistas, los autónomos, todos vivimos las consecuencias de la colonización. La crisis nos hará despertar, como está ocurriendo en Grecia y ya ocurrió en Argentina. La autoorganización está creando un estado paralelo fruto de la necesidad, donde los hospitales populares, los comedores populares, la moneda popular, se está abriendo paso entre el pueblo para poder sobrevivir. Estos países son el ejemplo de lo que se nos avecina, y es por ello que la crisis económica debe ser para este pueblo el toque de atención que llame inmediatamente a la autoorganización y a la resistencia para declararnos Estado lo antes posible. Si no, la hambruna que ya comienza a aparecer nos tocará y será el comienzo de nuestra propia autodestrucción. Estás escuchando Órdago Navarra. Comenzamos. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Ratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alabede Irratian. Astearen crónica. Crónica de la semana. Bueno, y vamos a entrar en materia ya en el programa de hoy y vamos a comenzar, como todos los miércoles, pues la crónica de la semana, en la que, como saben nuestros oyentes, pues cada semana un navarro nos escribe su crónica y nos la lee en directo para todos ustedes. Y esta vez nos vamos a ir a Donostialdea y tenemos al otro lado del teléfono a Aitzol Altuna. Aitzol, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues los micrófonos son tuyos. Adelante. Estaba la semana pasada en Madrid en un curso donde coincidí con un compañero de trabajo simpatizante de UPN. Durante la cena, en un ambiente distendido, de repente mi compañero de trabajo se puso serio y me dijo: con la que está cayendo, se refería a la crisis económica, ahora no pedís la independencia, ¿no? Al contrario, le contesté, ahora hay un motivo más. Mi compañero se quedó con la mosca detrás de la oreja, pero no se atrevió a seguir la conversación. Seguramente porque no estaba muy orgulloso de cómo su España es gobernada en la marejada de la crisis económica, siendo uno de los países a los que llaman pigs, cerdos en inglés, siglas que corresponden a los países de la Unión Europea peor gestionados: Portugal, Italia, Grecia y España. En nuestro caso, en el caso de Navarra, es imposible desligar nuestra economía de nuestra situación política. En un estado ocupado como el navarro, la economía está y estará siempre al albur de lo que dicte el imperialismo en su interés. Es de una cortedad enorme no ver que es imposible que la economía de un estado esté mejor estando ocupado que siendo libre. Solo con esa obviedad no harían falta más argumentos. Es tan absurdo como querer demostrar que una persona está mejor siendo extorsionada y explotada por mafiosos que decidiendo libremente su futuro laboral. Hay que decir alto y claro, aunque resulte una obviedad para cualquier economista y persona libre, que una Navarra soberana de nuevo ocupará un lugar entre las sociedades con mayor nivel de vida de Europa y del mundo en función de cómo nos gestionemos de nuestra más que demostrada capacidad de ser competitivos de los navarros. Solo hay que hacer constar unos hechos innegables. Gestionamos mucho mejor las migajas o transferencias que España se digna darnos para callar la ocupación militar de nuestro Estado, en el caso de Francia en eso. Pensemos entonces, ¿qué podríamos lograr si nuestras competencias fuesen plenas? Es decir, si nuestro país fuera de nuevo soberano. Hoy, las mayores amenazas a nuestra economía vienen de los Estados ocupantes: su nefasta gestión del dinero público, sus corruptelas, su incapacidad de invertir en tecnologías o desarrollar un sector económico que no sea el de sol, playa y ladrillo, su amenaza de robar nuestra industria llevándosela a Madrid o nuestros bancos, sus impuestos revolucionarios para mantener su entramado institucional con su rey, su ejército, sus funcionarios, sus políticos corruptos. Hoy por hoy, cualquier medida efectiva y de calado para activar nuestra economía no está en nuestras manos, pese a la cacareada y falsa fiscalidad específica, pues apenas tiene recorrido efectivo sin acabar los tribunales. Es más, mientras Europa camina firme hacia la construcción de la Unión Europea y el mundo hacia la globalización, los navarros no tenemos voz propia en los foros europeos para defender nuestra economía. Los gobiernos delegados de España en La Rioja, Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra, en Iparralde ni existen, se encuentran impotentes por la falta de competencias que todos los estados poseen. España y Francia tienen unos intereses económicos diferentes a los nuestros y políticos contrarios. Por tanto, es imposible que España o Francia representen adecuadamente a la economía navarra en foro alguno. La ocupación militar del Estado vascón de Navarra nos está saliendo social y económicamente muy caro a los ciudadanos navarros, con una importante pérdida económica y de bienestar a nuestras familias. Gabón, Navarra. Entzuten ari zara, hor dago Navarra, Alabedi irratia. Bueno, pues después de esta crónica tan impactante, ¿eh?, y tan real, y aunque a muchos les disguste, es así de real, vamos a continuar el programa de hoy y nos vamos, como siempre, todos los miércoles a una de nuestras secciones preferidas, que más nos ilustra y que más nos enriquece y que más nos hace imaginarnos cómo fue realmente nuestro país. Estamos hablando, como siempre, de la sección titulada Los castillos que te ofrecieron Navarra. Y estamos otra tarde más con nuestro compañero Iñaki Sagredo. Iñaki, arrachaldeón. Arrachaldeón, ¿qué tal estamos? Pues mira, estamos animados, estamos viendo que el mensaje navarro, pues bueno, está difundiéndose cada vez más en las webs. El tema del centenario 2012 parece que está también empezando a poner las cosas en su sitio. Y bueno, tú lo estarás viendo y viviendo in situ, que vamos ganando terreno, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que es una fecha bastante impactante, vamos a decirlo así, porque claro, mucha gente desconocía, ¿no? Desconocía lo que realmente sucedió en nuestra historia, ¿no? Y entonces, pues bueno, se está empezando a abrir la curiosidad a nivel general de que realmente qué sucedió, ¿no? Hace 500 años. Sí, luego tenemos la Asociación Xavier Mina de Pamplona, está preparando un congreso para el mes de mayo. Tenemos las fechas por ahí, pero no las tenemos aquí anotadas, y eso parece que podrá ser otro paso también importante para ya reafirmar y bueno, dejar ya disipar todas las dudas que en el 1512 y en el 1200 pues Navarra fue conquistada violentamente por los ejércitos castellanos y posteriormente españoles. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? O sea, es importante hacer este tipo de actos, congresos, publicaciones con vistas a que la gente conozca, ¿no? Aunque siempre pues nos tacharán como de buscar una realidad, una historia, una parte interesada, pero realmente nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que buscamos es las fuentes primarias, los documentos, y realmente pues bueno, que la gente reflexione sobre sí misma sin ayuda de nada, ¿no? De ningún mensaje subliminal, sino simplemente decir lo que pasó y lo que dijeron los escribanos en su día, ¿no? Bueno, pues como todas las tardes, en todas las documentaciones esas que has ido encontrando, pues van saliendo a la luz datos de castillos que defendieron el Reino de Navarra, y hoy nos traes otro castillo para hablarnos de él. Pues sí, como vamos por todas las latitudes, ¿no? Pues vamos por Álava, vamos por Guipúzcoa, la próxima semana espero que vayamos por La Rioja y también por Aragón, porque quizás, bueno, muchas veces lanzamos los castillos y no nos fijamos en regiones y nos dicen, ¿no? Oye, pues de Aragón decís muy poquito. Bueno, pues ya hablaremos de Aragón, ¿no? En esta ocasión, pues nos vamos a la Ribera Navarra, que también, bueno, es una zona que no estamos tratando mucho, y nos vamos a un castillo que llaman de los Moros, ¿no? Como siempre, la historia va acompañada de la leyenda, y la gente, pues siempre que ve unas ruinas, sobre todo pues hace un siglo, dos siglos, pues ponían los nombres del castillo, de los moros, la cueva, la fuente de los moros, cuando había un desconocimiento de lo que era realmente, porque la historia jamás decía lo que era, lo que significaba un castillo y a qué defendía sobre todo, pues generalmente pues buscaban un símil pues de lo que podía ser una leyenda, ¿no? Y en este caso pues pasó lo mismo, ¿no? El castillo de los moros de Falses, Falses es una localidad en la zona meridional, casi ribera, pero zona meridional, no lejos de Peralta ni Tafalla, en la zona media navarra, y hay un castillo que, bueno, quedan muy poquitos restos, la verdad que es un torreón realizado en tapial, que está en una situación de abandono y es triste porque vamos a explicar un poquito la historia. Entonces, cuando me hace gracia cuando hablamos de una historia tan remota, ¿no? Nos vamos al siglo IX, al siglo VIII, en fin, y ves la situación que se encuentran las cosas, me pregunto cómo diablos pues cómo podemos tener la vergüenza de decir que este patrimonio pues lo conservamos, ¿no? Porque si te vas a cualquier otro país europeo que tiene edificios con la mitad de historia y ves que ponen todo el empeño y todo el cuidado en preservarlo, cosa que aquí pues parece que interesa casi que se caiga, y es la triste realidad, ¿no? Pero bueno, yendo a nuestro castillo, pues podemos decir que ya tenemos datos en el año 875, cuando Musa, un responsable árabe de la zona, de los Banu Qasi, pues conquistó el castillo. O sea, que ya había referencias a él, ¿no? En el 907 y en otras fechas también tenemos. Quizás el documento más antiguo lo tenemos en el 850, cuando en la crónica de Ibn de Harín, pues dice que tomaron Al-Fasad, que podía referirse tranquilamente a Falses, ¿no? Todavía hay dudas sobre ese topónimo. Y ya volviendo a los reyes, introduciéndonos en los vascones, pues hablamos de Sancho Garcés I, ¿no? Que en el año 915 captura a un responsable, a un general árabe, Abdallah Hab, en las Bardenas, y por canjear a este general, pues recibió las plazas de Falses y Caparroso, ¿no? Pues eso era importante. En esa época el ir recuperando territorio a los Banukasi, que en principio estaban aliados con los vascones, con los Eneko Aritza en compañía, pero circunstancias de la vida o de la historia, pues bueno, llegaron a enemistarse con los vascones y hubo enfrentamientos, ¿no? Tras esa toma o esa especie de cesión por la captura de este general, pues la zona se iba expandiendo hacia el sur, ¿no? La zona fronteriza del viejo reino de Pirenaico, ¿no? En el año 924 ya tenemos un dato también interesante, que Aldarramán III, el califa de Córdoba, en una campaña de castigo contra los vascones, pues tomó varias plazas, ¿no? El cronista musulmán da referencias a ellas, pues bueno, pues va por Peralta, va por Funes y conquista el castillo de Falces, ¿no? Se dice que hubo una resistencia importante de varios días y que al final consiguieron tomarlo. Y ya nos vamos a la época ya del viejo reino, y los primeros datos pues nos tendremos que ir al año 1080, cuando sale un responsable, un teniente, Aznar de Rada, y ya a partir de ahí ya empiezan los listados de alcaides, ¿no? Los responsables. Hay que decir que alcaide también viene la palabra de árabe alcaz, o sea que realmente tiene mucha similitud, construcciones, de términos que se utilizan en castillología con palabras árabes, ¿no? Como alcázar o otras referencias que ya diremos más adelante. En el año 1378 ya tenemos también un dato de un conflicto, la guerra con Castilla, las famosas guerras con Castilla del siglo XIV, del siglo XV, incluso del XIII, ¿no? Y ya nos dice que en el 1378 los castellanos entraron en el viejo reino y asediaron este castillo, que se defendió con bastante valentía, como así prueba los documentos en que los reyes pues dan gracias a la población de Falces, ¿no? Y a partir de entonces se muestra un tenente, un responsable o alcaide, Rodrigo de Ubago, que estuvo en el castillo. Y este apellido me recuerda a Ubago pues a la época en que también hablamos, o al castillo que también hablamos de Asa, ¿no? En la Sonsierra. Hace unos días pues dábamos referencia a este mismo alcaide, lo que demuestra que van rotando diferentes puestos, ¿no? Más datos tenemos ya pues en las épocas civiles. Formaba parte de la facción agramontesa o fiel al rey Juan II, y que bueno, por circunstancias de la vida pues apareció como posesión o donación a Mosén Pierre de Peralta, que era el principal cabecilla del rey Juan II como responsable agramontés, y no se sabe cómo pues llegó a manos del marqués de Falces, que era también de esa facción, pero que tuvo en cierto momento una afinidad o se decantó por el bando castellano, lo que le libró al castillo de sufrir el yugo de la destrucción, como otras fortificaciones que se mostraron rebeldes, ¿no? Pero bueno, en principio es lo de siempre, no se destruyó, pero se dejó destruir, luego, por tanto, es prácticamente lo mismo. El tiempo pues lo ha ido desmoronando. Es un castillo en que incluso se documenta que hay galerías, que incluso los chavales de pequeños se metían por debajo de agujeros y aparecían en lo alto de la torre, ¿no? Entonces hay esa especie de leyenda urbana de que hay varias galerías por debajo de Falces y que se comunica con el torreón. Entonces, bueno, nuestra labor o nuestra idea de futuro pues es intentar convencer a las autoridades para que se vaya a hacer algo, ¿no? Para preservarlo, para que la gente conozca el castillo de Falces, sepa su historia, y por desgracia pues pasará de siempre. O sea, primero no hay dinero, y segundo, las autoridades o las instituciones no tienen ni un mínimo interés en que esa historia se conozca, porque es triste, lo repito hasta la saciedad, que un castillo tan antiguo, con tanta historia, pues esté en la situación en que está. Está en abandono total, sin ningún tipo de señal, sin ningún tipo de cuidado, y simplemente hay unos mallazos para que las piedras se vayan cayendo, no caigan encima de las casas. Esa es la única labor que se ha realizado hasta el momento, y es la pena y la tristeza que, bueno, la gente que nos gusta ese tipo de construcciones, pues que es el final pues de muchas de ellas, ¿no? Pues el abandono y la desidia, ¿no? Sí, bueno, esto lo que va a demostrar es lo que ocurre siempre, que van a tener que siempre las iniciativas populares las que van a tener que movilizarse, moverlo, y realmente sí que es triste porque, bueno, como el caso este de Falces, digamos que tenemos todos los castillos así, prácticamente de lo que fue nuestro estado, está todo realmente en ruinas, totalmente abandonados, y como bien repiten muchas veces, ¿no? Ni la gente no conoce ni el nombre, ¿no? Entonces realmente vamos a tener duro trabajo, y esto me introduce a la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué proyectos tenéis vosotros como arqueólogos en todo para este año 2012? Porque supongo que tendréis, digamos, proyectos interesantes. Pues mira, nuestra idea es ante todo divulgar, ¿no? Generalmente los trabajos arqueológicos se realizan de una manera un tanto científica, entrecomillado, vamos a decirlo así, y lo que se busca, pues bueno, es obtener datos, y lo que menos importancia se suele dar es cómo se queda al final la situación, el castillo, de cara a lo que es el pueblo cercano, o intentar divulgarlo en forma de ruta verde que pueda integrarse, ¿no? Generalmente suele ser al revés, se acaba la intervención, se ofrece los datos en el ayuntamiento y bueno, ahí está. Yo creo que ese es el error que hemos o se ha cometido siempre y que hay que evitar, ¿no? Entonces, lo que nosotros este año, y ya llevamos tiempo, es ante todo integrarlo en los diferentes puntos, ¿no? Como elementos para visitar y a conocer, ¿no? El año pasado estuvimos en el castillo de Zaitegui, este año esperamos continuar y terminarlo, pero ante todo buscar las pautas para que realmente ese castillo se socialice y que sirva para un punto de visita, ¿no? Pues un punto en que la gente conozca su historia con un panel o un mojón que ya iremos estudiando, pero ante todo que puedan conocer y saber cómo era un castillo de esa época y qué misión tenía, ¿no? En el contexto de defender, en el caso de Zaitegui, la frontera del año, pues bueno, del siglo XII, ¿no? Ya no, bueno, me has pillado que ya ni las fechas, yo creo que es la edad, que ya voy perdiendo las fechas de la cabeza y se me van. Pero bueno, en principio es eso. Entonces, nuestra idea este año es continuar con Aizorroz, que estáis todos invitados a verlo, que es un castillo pues que tiene muchísima importancia de cara a lo que fue el viejo reino. Tenemos también el castillo de Zaitegui y posiblemente podamos hacer algo en el castillo de Corres, ¿no? Que está, bueno, está cerca, en la provincia de Áraba, ya sabéis, cerca de Campezo, y que, bueno, en un principio pues nuestra intención es empezar a hacer algo, ¿no?, este año, no sabemos en forma de qué, pero aunque sea una forma de limpieza técnica con el asesoramiento de los responsables del parque y que, bueno, que ya iremos dándole forma, ¿no? Pero bueno, en principio tenemos esos objetivos, lo que sería en Áraba y Guipúzcoa, y luego en Nafarroa, pues bueno, continuaremos con el trabajo del castillo de Garaño, cerca de Iruña, que tuvo su importancia porque fue el primer castillo que tomaron los castellanos, nada más invadir el viejo reino, ¿no?, en 1512. Y bueno, en esa línea continuaremos y a ver si la crisis nos deja, ¿no? Uf, la crisis. Bueno, ya para terminar te quería hacer una pregunta porque recientemente, bueno, no hace el año pasado, sí creo, en la localidad de Salinas de Añana, en Gesalcha, pues donde tienen el frontón, en la parte de arriba, pues hubo unas excavaciones y apareció parte de la muralla de lo que se cree que fue el castillo de Añana, ¿no?, en aquella época, que fue fundada por el Alfonso I el Batallador. ¿Tienes noticias sobre estas excavaciones? ¿O sobre el castillo, lo conocías, la ubicación? Sí, lo analizamos en su momento. Sabíamos que había fortificación, murallas y tal. Por desgracia, la única fuente que tengo del tema de las excavaciones pues son revistas un poco pues a tipo arqueológico, pues divulgativas, pero muy interna, ¿no? Es decir, de foro interno, por así decirlo, de arqueólogos. Y sí que hubo algo, hay algún estudio referente a su trabajo hecho, pues bueno, en plan tridimensional, con trabajos de AutoCAD y tal, un poco referencia a lo que pudo ser. Pero no, es lo que digo siempre, no hay un trabajo divulgativo cercano, o sea, a la gente del pueblo, a explicarles, el que entiendan, el que vean, se aleja un poquito de eso, ¿no? Se busca más otro tipo de gente que divulgar, y eso es el error que no hay que cometer nunca, ¿no? No puedo tampoco meterme de lleno en decir que en Salinas de Añana han actuado de esa manera, ¿no? Pero en general sí que hay, hasta los propios arqueólogos en sí, pues muchas veces hacemos autoculpa de decir, bueno, las cosas a lo mejor hay que hacerlas mejor, ¿no? Pero en el caso de Salinas de Añana, pues bueno, pues tiene su importancia porque realmente es una barrera defensiva que formaba el río Ebro, formaba esa primera barrera defensiva o segunda barrera defensiva conforme se iba haciendo las pérdidas territoriales, ¿no? Estaba adelantado la tenencia de término, un poquito más allá estaban las tenencias de Pancorbo, y bueno, pues al fin y al cabo era un sistema defensivo pues muy arcaico, ¿no? Entonces Salinas formaba parte de ese sistema defensivo, aparte de defender toda la zona rica en sí, pues que eran las Salinas, ¿no? Entonces esa barrera defensiva de lo que sería Vitoria, o la Llanada mejor dicho, porque Vitoria como en esa época pues no se podía configurar como una villa como era posteriormente, pero en fin, tuvo que retrasar a través de los tratados con Castilla tras la conquista de 1175, pues de esa frontera, ¿no? Realmente se estableció entre el río Ballastadorra, un poquito más atrás de Salinas, que ya formó parte un poco de, vamos a decirlo, del sistema castellano de defensa respecto al navarro, ¿no? Pues es un poco lo triste de la sucesión de conquistas, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando sobre Salinas y sobre todos estos nuestros castillos más adelante. Y bueno, pues nada, como siempre, Iñaki, te decimos lo mismo, no nos cansamos de escucharte y de aprender realmente las cosas que desconocemos de nuestro país, ¿eh? Muy bien. Pues nada, agradecerte otra vez la presencia en nuestro programa y bueno, nos vemos la semana que viene. De acuerdo. Venga, eskerrik asko, ¿eh? Vale, eskerrik agur. Agur. Estás escuchando Hor dago Navarra. Hor dago Navarra, en Alabedi Irratia. Bueno, pues como decíamos anteriormente, la pelea histórica, que va manteniendo este pueblo, pues afortunadamente con esta nueva jornada de historiadores como Iñaki Sagredo, Tomás Urzainqui, bueno, no, la lista sería enorme, pues están poniendo las cosas en su sitio y este 2012 pues está siendo un referente, como se pretendía, para relanzar definitivamente lo que supuso nuestro estado de Navarra, tanto a nivel histórico como político. Y bueno, una grata noticia ha sido la aparición en internet de una televisión virtual, online, online no sería virtual, titulada Web Contra, en la que, bueno, semanalmente escogen un tema y enfrentan a dos posturas diferentes del país y, bueno, el espectador es el que saca sus conclusiones. Y bueno, hemos seleccionado una entrevista que se ha realizado recientemente, en la que la dirección de Web Contra pues puso como tema principal la conquista del 1512, si fue verdad o fue mentira. Y por la parte de los que apoyaban las tesis españolistas, se encontraba Eduardo Escartín, un profesor de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona y es diputado del PP por Cataluña, junto con Román Felones, catedrático en Geografía e Historia y miembro del Partido Socialista Navarro. Al otro lado del ring se encontraba Floren Aoiz, escritor y analista político, y Joseba Isirón, miembro de Navarralde. Lo positivo de este enfrentamiento dialéctico, digamos, fue que al final todo el mundo coincide en que sí, efectivamente, eso fue una conquista. Y la teoría de la voluntaria entrega queda ya totalmente arruinada. Una casa dividida, como dices, es mala de guardar, ¿no? Ya hay del reino dividido, ya lo dice el Evangelio, y Navarra estaba dividida. En Navarra en 1512 no había guerra civil. La guerra civil había terminado totalmente en 1507 con el aplastamiento de los beaumonteses, ¿no? Los reyes de Navarra, además con un ejército montado en el momento y dirigido por el famoso César Borgia, aplastaron totalmente a los beaumonteses, dirigidos por el conde de Lerín, por cierto, con colaboración de algunos beaumonteses que estaban contra el conde de Lerín, y la guerra civil terminó. Las disputas entre agramonteses y beaumonteses tuvieron mucha influencia pero es solo una de las causas. Es decir, la invasión de Navarra no viene provocada por la guerra civil, sino precisamente por el final de la guerra civil. Fue el momento en el que Fernando el Católico vio que ya no les servían aquellos quintacolumnistas y había que intervenir. ¿No gozaron acaso los nazis de la colaboración de muchísimos miles de franceses? Sin embargo, no dudaríamos en llamar, ¿fue una guerra civil? No, fue una ocupación alemana. Es el parámetro que se usa en todos los casos. El problema no eran los beaumonteses y los agramonteses, el problema era Fernando el Católico. Fernando el Católico, que tenía una estrategia premeditada de acoso y derribo de la monarquía navarra. Pero Fernando se transforma en rey de Navarra, conservando Navarra una serie de instituciones que verdaderamente en Castilla es única. La naturaleza de la conquista fue tal que incluso algunos de los que participaron en 1512 con las tropas españolas, porque no eran solo castellanas, también eran aragonesas, ¿no?, y de otros sitios, del duque, lideradas por el duque de Alba, en 1521 se levantaron contra Carlos I. Es decir, no solo no lograron ese presunto apoyo de la población navarra, sino que fueron perdiendo. Y entre 1512 y 1521 hay un proceso que diríamos en terminología moderna de desacumulación de fuerzas. En el caso de Navarra podemos hablar de un reino independiente e incluso, en fin, nos podemos permitir la expresión de Estado navarro en la medida en que está conviviendo con esos otros estados. Tan pronto como las tropas españolas tienen que retirarse para hacer frente a la sublevación de los comuneros, pierden Navarra. Es decir, cuando no hay fuerza militar, Navarra se les va. Por lo tanto, hay una realidad incuestionable, y a mí me gustaría subrayar incuestionable, y es que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son territorios peculiares, pero pertenecientes a la Corona de Castilla. Y Navarra es un reino independiente. Después de 1200, la relación de esos territorios con la Corona de Castilla es de subordinación. Y ahí está la gran paradoja, que los territorios que habían sido arrebatados mediante una conquista militar en 1200 a Navarra, luego se utilizaron como gran lanzadera para la conquista de Navarra, la lanzadera logística, fundamentalmente Guipúzcoa. Que el ejército, concretamente, que entra, es un poderoso ejército. Dice nuestro autor, dirigido por experimentados militares y dotado del armamento más avanzado de su época, allí estaba el mejor y más disciplinado ejército de Europa. No es ninguna broma. Y está entrando en un territorio con un ejército que no puede considerarse tal. La conquista fue algo maravilloso, pero qué malos fueron vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses participando en ella. Aclarémonos, ¿no? Porque no se puede mantener un argumento y su contrario. Está documentado el fervor y la alegría popular en Pamplona, lo sabemos porque luego los procesaron. A quienes participaron, los festines, cogieron el escudo, y entonces era el escudo de los Austrias, lo pisatearon por el barro, usaron la mula del gobernador, del virrey, para disfrazarse. Todo esto lo sabemos porque las personas que participaron fueron algunas de ellas condenadas a muerte posteriormente. Sabemos que Pamplona se convirtió en una fiesta cuando los españoles salieron. Yo, desde luego, me estoy llevando una sorpresa porque estoy oyendo hablar de dominación española, de conquista, y francamente no esperaba yo encontrarme estos términos, y me alegro muchísimo de que estemos de acuerdo en estas cuestiones. La historia posterior demuestra que los navarros, pues hombre, sí, hay en 1648 una conspiración navarra que apareció y que la verdad se ha escrito poco, de tipo separatista en el sentido como fue Andalucía o Aragón y Cataluña en la época del conde duque. Bien, pues carlista. Bueno, la palabra carlista. Es decir, que esto, yo digo que Navarra ha estado para bien y para mal en todos los fregados españoles. Se habla de conquista, antes no se habría hablado de conquista. Jaime Ignacio del Burgo tiene libros publicados para aclarar que no fue una conquista. Entonces ves que ha habido un cambio. Ha habido un cambio, por supuesto, un cambio, hombre, porque es que las posiciones de negación de que fuera una conquista son insostenibles. Y aquí viene la frase que a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Es preferible usar el término incorporación porque fue el utilizado por Fernando el Católico. Es decir, asumamos el punto de vista de Fernando el Católico, que como decía Joseba, esto removería a muchos historiadores navarros de muchos tiempos, que no por ello habían sido críticos con las consecuencias de la conquista, pero que tendrían muchísimas dificultades para aceptar este punto de vista, ¿no? Ahora, el proceso de agregación era muy casi inevitable. Que en historia, inevitable, sobre bueno, todo inevitable, cuando entran, ¿no? Es decir, cuando alguien manda 15.000 soldados, inevitable. Bueno, no es que eso es una de las cosas de la inevitabilidad. Deciden claro. Mandarlos, ¿no? Deciden mandarlos y mantenerlos. ¿Quién tiene los 15.000 y quién no los tiene? Pues claro, eso es inevitabilidad. Sí, pero eso no es porque no tiene. Es decir, el hecho de que uno tenga 15.000 soldados no quiere decir que los use para conquistar al reino vecino, ¿no? Hay ya una voluntad y ahí se puede establecer un juicio. Eso no es inevitable, es una decisión, ¿no? Bueno, pues hemos escuchado un labur pena de lo que es este programa que se dedicó al 2012 y la conmemoración del 1512. Entonces, bueno, anunciarles y recordarles que la página web, esta a la que nos referimos, se llama contraprograma.com y ahí podréis ver estos debates encarnizados dialécticamente hablando y que realmente ponen las cosas en su sitio. Y en este caso, pues bueno, al final parece como que no había discusión y evidentemente los castellanos y españoles entraron militarmente y nos conquistaron nuestro estado. Continuamos. Bueno, y vamos a seguir continuando nuestro programa y, bueno, después de... Vamos a entrar con un tema, una noticia que nos ha impactado tanto que, bueno, la hemos traído a nuestra redacción y la vamos a leer y es un poco para demostrar cómo realmente esta realidad que Navarra y los navarros queremos construir, pues es posible y las cosas que parecen imposibles e inverosímiles, pues se pueden producir. Y os vamos a hablar de lo que está ocurriendo realmente en Islandia, que es la contraposición más absoluta de lo que está pasando en Grecia. Entzuten ari zara Hor dago Navarra, Alabedi Irratia. La manera de afrontar la crisis financiera de Islandia, además de exitosa, como demuestra la última subida del rating, es cada vez más distinta de la del resto de Europa y Occidente. Los islandeses, que llegaron a apedrear el Parlamento en 2009, están recogiendo los frutos de su furia en forma de condonaciones de deuda por parte de la banca doméstica. Según recoge la agencia estadounidense Bloomberg, citando a la Island Financial Service Association, asociación bancaria del país, desde finales del 2008, los bancos islandeses han perdonado créditos por un valor equivalente al 13% del Producto Interior Bruto, reduciendo la deuda de más de una cuarta parte de la población. ¿Y cómo han conseguido que la banca les condone la deuda? Los hogares islandeses se han beneficiado del acuerdo entre el gobierno y la banca, que todavía está parcialmente controlada por el Estado, para perdonar unas deudas que superan el 110% del valor de sus viviendas. Además, el Tribunal Supremo del país sentenció en junio de 2010 que los créditos indexados a monedas extranjeras eran ilegales, lo que impidió que las familias no tuvieran que cubrir más las pérdidas de su moneda, devaluada como consecuencia de su crisis financiera. La lección que debe ser aprendida de la crisis islandesa es que si otros países piensan que es necesario reducir el valor de sus deudas, deberían fijarse en cuán exitoso ha sido el acuerdo del 100% aquí, explicó Thorolfur Matthiasson, profesor de economía en la Universidad de Islandia. Sin esta quita de la deuda de los hogares, los dueños de vivienda se habrían visto enterrados bajo el peso de sus créditos después de que el ratio deuda-ingresos alcanzara el 240% en 2008, añade el profesor. La economía de Islandia, con un valor de unos 13.000 millones de dólares y que se contrajo un 6,7% en 2009, creció un 2,9% el año pasado y lo hará este año un 2,4% según las últimas previsiones de la OCDE. La vivienda, además, no se ha desplomado su precio. Está tan solo un 3% por debajo de sus valores de septiembre de 2008, justo antes de que comenzara el colapso financiero del país. Una respuesta distinta, pero exitosa. La agencia Fitch, que elevó a grado de inversión la deuda del país con perspectiva estable, reconoció que la heterodoxa respuesta de Islandia a la crisis había triunfado. Esta heterodoxia se ha concretado en que el gobierno siempre ha puesto las necesidades de su población por delante de la de los mercados, según razona la agencia estadounidense. Una vez que quedó claro en 2008 que su banca era imposible de rescatar, el gobierno dio un paso al frente. Protegió las cuentas corrientes de los ciudadanos y dejó a los acreedores internacionales a la estancada. El Banco Central impuso controles de capital para evitar el hundimiento de la corona y se crearon nuevos bancos controlados por el Estado con lo que quedaba de los antiguos. Los ciudadanos islandeses fueron los precursores de los movimientos sociales que luego se han extendido por el mundo occidental. Tras el colapso de finales de 2008, las protestas se incrementaron y los disturbios obligaron a la policía a utilizar gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes que lanzaban piedras al Parlamento y las oficinas del entonces primer ministro Geir Harder. Precisamente, el Parlamento todavía tiene que decidir sobre el proceso judicial contra Harder por su papel en la crisis financiera del país. El nuevo gobierno, que llegó al poder a comienzo de 2009, sigue investigando a la mayoría de protagonistas de la crisis, incluidos los grandes banqueros que sobredimensionaron el sistema financiero. Como concluye Christensen, el economista de Danske Bank, el resultado es que si los hogares son insolventes, entonces los bancos simplemente tienen que aceptarlo, independientemente de sus intereses. Oh. Estás escuchando Órdago Navarra, en Alavedi Irratia. Bueno, y estamos acercando ya al final del programa, pero bueno, no vamos a dejar de pasar la noticia que lleva ya varias semanas circulando y en la cual dice que UPN ha difundido entre sus militantes y cargos políticos un argumentario en el que relatan su visión de los hechos ocurridos en 1512 y fija la posición del partido ante las conmemoraciones de la conquista de Navarra. El documento interno se ha repartido entre las bases del partido en un momento en el que se acentúa el debate en torno a la pérdida de la soberanía del viejo reino. Consta de varias reflexiones en las que se minimiza la importancia de la conquista militar por parte de Castilla y se subraya el término incorporación, pues como el más adecuado. El texto parte del Gabinete de Comunicación de Unión del Pueblo Navarro para posibles debates en las instituciones o para propio conocimiento, dice. En un año en el que el gobierno foral celebra conjuntamente, y esto no lo entendemos muy bien nosotros, celebra la conquista de Navarra y la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212. Va acompañada además por una narración del contexto histórico de 1512, en el que se describe una Navarra dividida y afectada de lleno por los problemas de la política internacional. Este repaso histórico incide especialmente en los motivos por los que Fernando el Católico decidió incorporar Navarra a la corona de Castilla y que atribuye más al momento de la época que a la voluntad real del monarca aragonés. Fernando el Católico gobernó respetando la personalidad navarra y consiguió la paz en el reino, sostiene el documento difundido por UPN, que apenas incide en los hechos posteriores a 1516 y al intento de reconquista de 1521, lo que conocemos todos como la Guerra de Navarra. Los argumentos, en cualquier caso, en las reflexiones difundidas entre los militantes y cargos públicos, UPN recomienda no polemizar con los términos conquista, agresión o incorporación, lo que a su juicio revela un gran desconocimiento de la realidad. Lo que se produjo en 1512 fue una conquista, en cuanto a que supuso una intervención armada de las tropas castellanas dirigidas por el Duque de Alba. Es un hecho indudable, como también lo es que esto admite UPN, o dice UPN, que entre las tropas castellanas, como argumento, por su condición de castellanos, se encontraban alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos. Esto lo ha matizado perfectamente Florena Oiz. No obstante, los regionalistas destacan que la conquista no fue especialmente cruenta y que Pamplona se rindió ante las tropas del Duque de Alba que rodeaban la ciudad. Además, la conquista contó con el apoyo de los beamonteses, a cuya cabeza iba el conde de Lerín, y que se trataba de un partido al que pertenecía parte de la población navarra. Prosigue el argumentario, que recuerda que los reyes titulares habían huido a Francia. A juicio de UPN, la consecuencia principal de la conquista fue el cambio dinástico en favor de Fernando el Católico. Los navarros aceptaron el cambio dinástico a cambio de conservar sus fueros, esto es, su propio régimen jurídico, su derecho y sus instituciones. Afirma el documento, que defiende que hubo una conquista que supuso un cambio dinástico, pero que Navarra siguió siendo un reino independiente hasta 1515. Este año, tras la muerte de su hijo, con Germana de Foix, y a quien según la versión regionalista tenía pensado dejar los reinos de Navarra y Aragón, Fernando decide incorporar Navarra a Castilla por amor a su otra hija, doña Juana. Es preferible usar el término incorporación, dice UPN, porque fue el utilizado por Fernando el Católico. Sostienen los regionalistas, que subrayan que a pesar de la incorporación a Castilla, Navarra mantuvo su peculiar estatus del que no gozaba ningún territorio castellano. Navarra, se prosigue el texto, siguió siendo un reino, aunque ya no independiente, sino incorporado a una corona, no anexionado, en el sentido de verdaderamente unido o añadido, sino manteniendo su autonomía, por lo que tal vez sea mejor decir incorporado. Esta condición de reino la mantendría hasta 1841. El argumentario de UPN finaliza destacando que es importante entender que la conquista de Navarra fue fruto de una cuestión internacional, una guerra de poder entre los reyes de Castilla, Francia y el papado. Bueno, pues esto es a día de hoy la cultura que se intenta, bueno, y tristemente se enseña en las universidades de Navarra y en muchas escuelas de Navarra. Y bueno, pues es un poquito lo de siempre, intentar que el pueblo no recuerde su pasado para no pensar en su futuro. Entzuten ari zara Hor dago Navarra, Alabedi Irratia. Bueno, y os recordamos que este programa Hor dago Navarra está organizado por Navarrete Taldea, un grupo de difusión cultural navarra. Y nada, podéis entrar en, si queréis ponerse en contacto con nosotros, entráis en la web, ponéis Navarrete y aparecerá el blog. Y también, pues como todos los blogs y todos nosotros, pues tenemos el típico correo donde podéis dirigiros, mandarnos nuestras cartas, sugerencias, quejas. Bueno, si no estáis de acuerdo con nuestro argumentario, pues estaremos deseosos de recibir vuestros pensamientos. Y el correo es navarretetaldea@gmail.com. Y recordaros que Navarrete Taldea, como cada año, pues está iniciando los trabajos y la preparación de la conmemoración del asedio que sufrió la capital de Vitoria-Gasteiz en el año 1199-1200. Y como otro año, pues están preparando charlas, conferencias y una calajira popular que tendrá lugar por las calles históricas de lo que fue el antiguo Vitoria-Gasteiz. Por supuesto que Navarrete necesita ayuda. Toda la gente que se anime y esté un poco por la causa, pues ya sabes, ponemos en contacto con nosotros para trabajar en este bonito proyecto. Bueno, y animaros a todos los oyentes, podéis entrar en todas las webs navarras que cada vez, gracias al trabajo de muchísima gente, proliferan, cada vez hay más. Y simplemente, muy sencillo, tecleando Navarra con B, encontraréis cientos de contactos y cientos de artículos que os aclararán lo que fue nuestra historia. Bueno, y por supuesto se acerca también una fecha histórica para esta ciudad y para nosotros personalmente, como fue el 3 de marzo. Y por supuesto que desde aquí, nuestro apoyo a todos los compañeros que están trabajando por esta conmemoración también. Y bueno, enhorabuena por ese local que ha sido abierto del 3 de marzo en la calle Fermín Lasue. Un sitio para recordar y conmemorar y un sitio que te puede poner triste, pero realmente que no podemos olvidar. Y animamos a toda la gente vitoriana pues, que se acerque a ese espacio y colabore pues, bueno, para que esta memoria nunca se olvide. How could they know? Bueno, queridas amigas y amigos, oyentes sedientos de saber, gracias por haber permanecido durante esta hora soberanista a la escucha. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan y que nos siguen también a través de la red y que nos permite que el mensaje ancestral de resistencia de este pueblo se pueda escenificar mediante este programa de radio. Nosotros seguimos día a día empeñados en seguir construyendo nuestra realidad propia, nuestra ideología propia. Estamos obligados a seguir luchando gracias a un instinto que recogimos en el mismo momento de nuestro nacimiento, al sentimiento de pertenencia a esta tierra. Y esta tierra y todo lo que nos proporciona nos obliga a tener que seguir defendiéndola, en este caso con nuestras armas, que son nuestra voz y nuestra razón. Esta razón plasmada en nuestra milenaria historia está de nuevo repitiendo como ruleta del destino las mismas circunstancias que han rodeado el devenir histórico de este pueblo, plasmándose las continuas conquistas y posteriores resistencias. De nuevo, el escenario y la oportunidad histórica de liberación de este pueblo ha vuelto a resurgir desde las piedras de nuestras fortalezas, con el nombre de nuestro viejo estado, conocido en Europa como Navarra. Las posibilidades que nos da recurrir a Navarra como concepto político de choque frente al imperialismo franco-español es la única garantía que nos podrá proporcionar la tan ansiada independencia. Este pueblo y la obligada autoorganización a la que nos va a arrastrar la crisis que estamos padeciendo por nuestra pertenencia a España y Francia va a ser la oportunidad histórica que llevamos esperando durante siglos. La crisis nos va a empujar hacia la autoorganización, nos va a sacar a la calle. ¿Qué mejor momento este para invertir los términos y centrar en esa lucha colectiva el Estado como único eje e ineludible objetivo? Una vez recuperado nuestro Estado, seremos nosotros los dueños de nuestro futuro y aplicando nuestras ancestrales leyes basadas en el derecho horizontal pirenaico, nuestro ausolán, conseguiremos redactar entre todos una constitución justa y verdaderamente democrática, donde la colectividad y el pueblo que representa sea el centro de poder y decisión. Las instituciones navarras al servicio del pueblo navarro, los funcionarios del Estado al servicio del pueblo, las Cortes navarras recuperadas para cumplir, gestionar y llevar a cabo las demandas que el pueblo precisa para su bienestar. Todo hecho a nuestra forma, con nuestra manera de ser, al contrario de como lo conocemos hoy. Otra realidad, la realidad navarra y euskaldún. Otro mundo es posible y Navarra aglutina todas las esperanzas y objetivos de cambio que el sistema y el pueblo demanda. Ahora te toca a ti decidir, seguir debajo de España o vivir dentro de Navarra. Este ha sido un programa más de la Radio Nacional de la Navarra Libre. Una radio libre para liberar un país ocupado. Esto ha sido Ordago Navarra. Agur.